Vive tu vida digital en Territory Mac. ¿Qué tal? Buenas tardes. La revista Fortune ha publicado que Apple ha sido nombrada la compañía más innovadora por tercer año consecutivo. Fender ha lanzado la guitarra Squier Stratocaster con conexión de salida mini USB, con la posibilidad de conectarse a dispositivos iOS. Hemos retuiteado un tuit de nuestro compañero Jaime Cebús en el que vemos cómo un estudiante ha creado un teclado virtual para iPhone en un papel. Esta semana iTunes Match ha cumplido un año. iTunes Match es el servicio de iTunes que te permite tener hasta 25.000 canciones en la nube sin necesidad de subirlas. Como sabéis, el nuevo reto de la saga de Angry Birds ya está disponible con Angry Birds Star Wars para Mac y iOS. Los pájaros usan las espadas láser para cortar las estructuras antes de chocar con ellas. Afina tu puntería con los disparos de las pistolas láser y que la fuerza te acompañe. Hay más de 80 niveles en diversos escenarios. Nos siguen llegando muchos correos a la redacción de Territory Mac con vuestros comentarios sobre el iPad mini. Y está claro que preferís el iPad mini antes de las tabletas de dimensiones similares de otros fabricantes, aunque el iPad mini sea un poquito más caro. Desde Twitter, Mío Pensativo dice: he visto hoy en el Macmuerzo tres iPads mini negros, ninguno plata. La retina no es necesaria. Es perfecto. El futuro de Apple, antes que el iPhone. Tenemos un concurso en marcha en el que sorteamos la aplicación Calc Alarm, un despertador para iOS que conseguirá que no vuelvas a llegar tarde al trabajo. Puedes participar enviando un correo electrónico con tus datos y la palabra clave Calc Alarm a esta dirección: concurso@territorymac.com. Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Y atención, amigos, porque en Territory Mac estamos nominados a la nueva edición de los premios European Podcast Award en la categoría Business, una condecoración que premia a los podcasts europeos más originales y populares. Puedes votar por nosotros en nuestra página web en territorymac.com. Esperamos recibir muchos votos con tu ayuda. Bienvenidos a Territory Mac. Vive tu vida digital en Territory Mac. En Territory Mac, Albert Navarro informará de la actualidad de la compañía de la manzana. Miquel Bada, director de marketing de Adobe Systems Ibérica, presentará Adobe Digital Publishing Suite Single Edition, la nueva incorporación de Adobe Creative Cloud, que permite convertir nuestros diseños gráficos en aplicaciones interactivas para iPad de forma intuitiva y asequible. Con Daniel de Blas, director de la revista Macworld, analizaremos las novedades de Apple. Compartiremos tus comentarios, curiosidades, te propondremos un nuevo tema de debate y la agenda de actividades. Repasamos la actualidad de la semana con nuestro compañero Albert Navarro. Territory Mac, noticias. Comenzamos el repaso de la actualidad con 9to5 Mac, que apunta que los desarrolladores que tienen acceso a la beta de la versión iOS 6.1 han informado que el asistente de voz Siri será capaz de comprar entradas de cine a través de Fandango en los Estados Unidos. Paralelamente, Tuao informa que ya es posible comprar tarjetas de regalos desde la aplicación Apple Store de iOS y utilizarlas a través de Passbook, pero aún no es posible hacerlo desde España. Con todas las cuentas nuevas de iCloud Mail, Apple incluye ahora una dirección de correo electrónico de @icloud.com. Matok.com publica que el pasado 25 de octubre, tras perder el juicio de amparo en un tribunal mexicano, advirtió a Apple que no podrá utilizar más el nombre de iPhone en el mercado mexicano, justo a unos días del lanzamiento oficial del iPhone 5 en este país. Todo surgió en 2003. Una compañía mexicana encargada de ofrecer servicios de comunicación como voz IP se registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como iPhone, para luego reclamar ante las autoridades el nombre de iPhone con PH. The Verge informa que diversas fuentes cercanas a Microsoft han corroborado que el Office llegará a las plataformas de iOS y Android dentro de los primeros meses del 2013. Office Mobile requerirá una cuenta de Microsoft para su funcionamiento y estará disponible de forma gratuita. En principio, la aplicación solo permitirá visualizar documentos de Office y gracias al servicio de Office 365 con suscripción podremos editar cualquier archivo de Word, PowerPoint o Excel. Chataka publica que Microsoft ha desarrollado un software que permite controlar todas las funciones de la consola Xbox 360 desde cualquier tablet, incluido iOS, además de la posibilidad de convertir el iPad en un mando más de la consola e incluso ofrecer contenido adicional para completar el juego. Y terminamos el repaso a la actualidad con 9to5 Mac, que apunta que Nokia, después de integrar sus mapas en Windows 8, lo hará ahora para iOS con la aplicación Here, que estará disponible gratuitamente en las próximas semanas con navegación por voz para coche, funcionamiento offline e información de transportes públicos. Escucha Territory Mac donde y cuando tú quieras, recibiendo cada semana nuestro podcast gratuito en tu Mac, iPod o dispositivo móvil. Repasamos ahora algunos de los correos que nos habéis enviado a la redacción de Territory Mac. Carmen desde México vio en el canal 13 Televisión cómo hablaban del despilfarro de la clase política. iPads y iPhones robados o extraviados, comprados con dinero público para los diputados del Senado. Gloria, danos esa respuesta y ya les contamos la noticia, porque es increíble. iPads para toda la gente en el Congreso, pero es que no se contenta con eso. Es que además se nos rompe, se nos extravía. Me lo han robado y desaparecen los iPads. Ha habido que cortar en seco porque es que los iPads desaparecían por todas partes. De verdad, espectacular, Gloria. Ese famoso kit del diputado que incluía, entre otras cosas, como dices, un iPad para cada miembro de la Cámara Baja. Después de que el presidente del Congreso, Jesús Posada, haya dicho que no se repondrán más tabletas extraviadas, les preguntábamos si con dinero público tenemos que pagar otro iPad para cada diputado. Félix desde Montevideo nos ha enviado un vídeo del montaje terminado de un iPad mini en el tablero de un Nissan Titan. El iPad se ajusta a presión en el tablero de fibra de vidrio y se sostiene magnéticamente. Terminamos con Tony, desde Albuquerque. Nos pregunta cómo sacaríamos un iPhone del interior de una botella. Si quieres saberlo, no dejes de ver el vídeo que nos ha enviado. Sintonizas Territory Mac. Puedes ver estos vídeos en nuestra página web, en territorymac.com. Y ya estamos impacientes por recibir tus recomendaciones y curiosidades. Puedes enviarlas a esta dirección de correo, redaccion@territorymac.com. Ya tenemos el resultado de la pregunta que te formulaba la semana pasada. ¿Fusion Drive marca el camino a seguir a los competidores de Apple? El 60% decís que sí y el 40% no. En Facebook, Nacho Alcántara dice, sí, sin duda. José Manuel Infante nos comenta, está claro, mientras que la tecnología SSD responda, sí. Y nuestro compañero Marc Gibert añade, Momentus XT Solid State Hybrid Drive. Yo lo tengo en mi MacBook Pro desde hace 4 meses y va de perlas. No deja de ser lo mismo que Fusion Drive, pero de menos capacidad y más asequible. En Twitter, Santi Gutiérrez dice, no lo tengo claro. Creo que dentro de poco tendremos SSD con mucha capacidad y a buen precio. No soy target de Fusion Drive. Esta semana el sitio web Mapiduli publica que los nuevos iMac que Apple presentó en la última Keynote del 23 de octubre podrían sufrir un retraso debido al proceso de soldadura que utiliza la técnica Fishery Steel Welding que la compañía de la manzana usa en la nueva carcasa que permite el grosor de tan solo 5 milímetros. La compañía de la manzana anunció en la Keynote que el nuevo iMac de 21,5 pulgadas estaría disponible en noviembre y el de 27 pulgadas en diciembre. Sabiendo la gran expectación que provoca este nuevo modelo de iMac, esta semana te preguntamos, ¿podrás soportar la demora en la puesta a la venta de los nuevos iMac? Puedes responder en nuestra página web territorymac.com, seguir la conversación en Twitter con la etiqueta TerritoryMac y dar tu opinión en Facebook. La próxima semana daremos el resultado en antena. ¿Podrás soportar la demora en la puesta a la venta de los nuevos iMac? Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en iTunes o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Ahora podemos convertir nuestros diseños gráficos en aplicaciones integrativas para iPad de una manera intuitiva y asequible gracias a Adobe Digital Publishing Suite Single Edition, la nueva incorporación de Adobe Creative Cloud. Para saber más detalles, conectamos en Barcelona con Miquel Bada, director de marketing de Adobe Systems Ibérica. Buenas tardes, Miquel. Hola, muy buenas tardes. Está claro que el futuro de las publicaciones es digital. Hablamos de la dinámica de trabajo. ¿Cómo creamos contenidos para iPad desde la maquetación en Adobe InDesign CS6? InDesign es el programa estándar, el programa más utilizado para la creación de revistas en formato papel. Sirve pues para crear desde libros hasta periódicos, hasta revistas, hasta folletos, etcétera, y es la herramienta que usan la mayoría de diseñadores en todo el mundo. Digital Publishing Suite, como decías, es un servicio del Creative Cloud que nos permite utilizar esa metáfora de la maquetación para publicaciones, para revistas especialmente, y con las mismas herramientas optimizarlas para crear revistas que luego son vistas en una tableta, sea un iPad o sea una tableta Android.

el 20 de noviembre en el auditorio del Campus de la Comunicación de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y el 22 de noviembre en la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España en Madrid, se celebrará una jornada gratuita sobre la industria audiovisual en el cloud. Puedes obtener más información en nuestras redes sociales. FM Valencia celebrará la reunión de usuarios y desarrolladores de FileMaker el 24 de noviembre en Madrid. Tienes todos los detalles en su web, www.fmvalencia.com. En todo el mundo hay repartidos grupos de usuarios Mac que realizan actividades semanales y mensuales. En nuestra página web en territorymac.com encontrarás enlaces. Y os recordamos que GUM Valencia se reúne cada sábado en el Mac Muerzo. Si formas parte de un grupo de usuarios Mac o asociación, envíanos tu agenda de actividades a esta dirección, redaccion@territorymac.com, y las anunciaremos en el programa. Antes de acabar el programa de hoy, nuestro compañero Albert Navarro nos trae una noticia de alcance que hace referencia al iPad mini. Así es, Jaume, pero esta opción no es apta para todos los bolsillos. En el programa anunciamos en su día la puesta a la venta del iPhone de oro y el MacBook Air de oro con la manzana de zafiro. Pues bien, la empresa Golan Co. ha lanzado una edición limitada de 250 iPad mini bañados en oro y en oro rosa, ambos de 24 quilates. Por el momento se desconoce el precio, pero teniendo en cuenta que la misma compañía vendía el iPhone 5 bañado en oro por $5,000, es de esperar que el precio sea alto. Como decías, un lujo para unos pocos elegidos. Pues sí, será un lujo, solamente para unos pocos elegidos. Lo que esperemos es que deje de ser un lujo para pocos elegidos el conseguir a través de un Apple Store los iPad mini. De todas maneras, contando esto que acabamos de contar, está claro porque no hay dispositivos a la venta, porque se están convirtiendo todos en estos mini iPads bañados en oro y en oro rosa. Gracias, Jaume, hasta la semana que viene. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac y escúchanos cuando y donde tú quieras. Recuerda que puedes seguir informado en nuestra página web en territorymac.com, puedes participar y seguir las conversaciones en Twitter con la etiqueta Territory Mac y dar tus opiniones en Facebook. Y ya sabes que en Territory Mac estamos nominados a la nueva edición de los Premios European Podcast Awards en la categoría Business, una condecoración que premia a los podcasts europeos más originales y populares. Puedes votar por nosotros en nuestra página web, territorymac.com. Esperamos recibir muchos votos con tu ayuda. Tu programa favorito también puede ser un programa ganador. Gracias por tu atención y hasta la próxima semana. Corre la voz de Territory Mac. Territory Mac. Con Jaume Angulo.